cárcel. El control absoluto sobre los ritmos vitales de las presas. Michel Foucault, en Vigilar y castigar, habla de la cárcel moderna, del siglo XVI al XIX, como una tecnología nueva, el desarrollo de un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez dóciles y útiles. Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas. Salvo que concurran circunstancias especiales que obliguen a clasificar a un interno en primer grado por peligrosidad o falta de adaptación al régimen ordinario, o tercer grado, régimen de semilibertad, normalmente será clasificado en segundo grado o régimen ordinario. Este régimen también se aplicará a las penadas sin clasificar, a las detenidas y a las presas preventivas. Habitualmente, el régimen de vida para las personas reclusas en segundo grado es el siguiente. Se levantan hacia las 7:30 de la mañana, desayunan y después participan en talleres o en la escuela. Por la mañana hacen también deportes con el equipo de tratamiento o algún programa de toxicomanía. Hay que explicar también que una presa preventiva, a la espera de condena, no está calificada y, consecuentemente, no tiene acceso a las prestaciones de la prisión, ni puede acceder a todos los espacios. Y mucho menos los presos que tengan la desgracia de sufrir las brutales condiciones del régimen de aislamiento. Luego, cada galería tiene su propio patio y comedor. Todo está clasificado. Todas estas actividades diarias están estrictamente programadas y están impuestas por la administración penitenciaria. Para nada las escogen las propias presas y se ejecutan mediante un sistema de normas explícitas y un cuerpo de funcionarios. La cárcel impone una relación de dependencia de la presa con la administración penitenciaria, una relación de sujeción especial, donde la administración de su derecho a la vida ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. El Estado pasa a controlar todos los aspectos de la existencia de una persona presa y decide cuándo se ha de levantar y acostar, cuándo y qué ha de comer, cuándo y por cuánto tiempo ha de ver a sus seres queridos. En consecuencia, el impacto del centro penitenciario sobre las relaciones personales y sociales de la presa es también enormemente destructivo. ¿Y qué puede y no puede hacer? En definitiva, se le infantiliza y se le convierte en un ser autómata que no sabe defenderse y que, sembrado de dudas, recurre constantemente a la autoridad para saber cuál ha de ser su próximo paso. La finalidad del control sobre los ritmos vitales en el caso de los humanos es conseguir presos dóciles, manejables, útiles y dependientes. Con los demás animales, en muchos casos también, como en zoos y circos. Pero además, en las granjas, por ejemplo, los ritmos vitales de algunos animales se ven alterados para aumentar la producción. Un claro ejemplo son las gallinas ponedoras, que sufren un ciclo de luz artificial de 24 horas ininterrumpidas, con el fin de alterar su ciclo biológico, algo que lleva a muchas gallinas a enfermar. Algunas de estas explotaciones provocan la muda forzada de las gallinas cuando su ritmo de producción de huevos desciende. Se las deja oscuras sin comer ni beber durante unas 2 semanas, haciendo que muden o cambien las plumas y pierdan una cuarta parte de su peso normal, lo que altera sus ciclos naturales y hace que empiece otro nuevo periodo de puesta de huevos para alargar la productividad y vida útil de estos animales. Aproximadamente el 10% de las gallinas mueren durante este tiempo por hambre y deshidratación, pero aún así es más rentable y por eso se mantienen estas prácticas.